donde quiera que voy, oigo tu voz y tu suspirar cerca de mí. Me pongo a pensar en los momentos que contigo pasé yo tan feliz. Te siento en el viento que toca mi ser, te veo en el agua que calma mi sed. Aunque quiera olvidarte, nunca podré, porque fuiste quien me enseñó a querer. Te necesito como las nubes al viento. Te necesito como las aves a sus alas para volar. Porque sin ti soy agua estancada. De amor por ti, mi amada. Ay, es que la quiero, Eri. Es que la quiero. De noche en mi alcoba solo hago sufrir. En un laberinto me siento sin ti. La nostalgia añoranza se adueñan de mí. En verdad te digo que no aguanto más sufrir. Donde quiera que voy oigo tu voz y tu suspirar cerca de mí. Me pongo a pensar en los momentos que contigo pasé yo tan feliz. Te necesito como las nubes al viento. Ay Dios, te necesito. Porque sin ti soy amor.